Bueno, finalizando, o en realidad continuando con una tarea que iniciaron hace ya varios meses, podemos decir, y que tiene que ver con una tarea de memoria, de verdad, ¿no es cierto? Sí, sí, exactamente. Empezamos esta construcción colectiva de la memoria de Julio y José. Comenzamos el año pasado con los familiares, con vecinos, con amigos, y fuimos participando en algunos espacios también, y fuimos construyendo entre todos la memoria de estas dos personas, víctimas de la AAA, y bueno, y ahora estamos colocando los rostros, que lo hicimos en otro lugar, y ahora estamos subiéndolo, porque esa fue una de las ideas y una de las iniciativas que surgieron de la Asociación de Expresos Políticos, que sumado al proyecto municipal de construcción colectiva, es lo que bueno, lo que concluyo o lo que estamos haciendo en este momento con Julio y José, y lo que hicimos en su momento con Oscar Pajarito Borovia. ¿Y qué significa, Eugenio, para ustedes de la asociación, todas estas intervenciones que se hacen en la ciudad y que son, quedan visibles, ¿no?, para cualquiera que pase por acá? Claro, el tema es el rostro que tienen los compañeros, ¿no?, que mucha gente no los conoce. Claro. Y fundamentalmente porque hay una verdad incuestionable que la reafirmamos todos los días. La historia nos va a seguir historiando. Y en estos compañeros está eso. No solamente recordarlo, sino también saber de su obra, que fue magnífica realmente. Y pensándola también en que muchos de los delitos de lesa humanidad continúan impunes hoy, ¿no? Tenemos, por lo menos ahora hace unos días, Julia García fue como testigo también una causa que tuvo implicado también un juez. Hoy no están todos los niños, que niños, bebés, hombres y mujeres, hoy está con identidades cambiadas, la búsqueda de las abuelas y de las madres, que continúa vigente, ¿no?, porque no nos hemos encontrado a todos. Hoy muchos detenidos desaparecidos, no sabemos dónde están, y hoy los juicios continúan. Hoy no todas las personas que fueron, no solamente los de las fuerzas de seguridad de estos genocidas, sino también los cómplices civiles, no todos están privados de la libertad en estos delitos de lesa humanidad. Entonces, más que nunca, trabajamos en cuanto a lo que tiene que ver con la memoria, no solamente la historia que se da en forma sistemática, que se trabaja en las escuelas y demás, sino también hablar de memoria y la construcción que nos debemos de hoy para el presente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, mi amor.